recorriendo la tierra para sembrar la semilla. Voy recorriendo la tierra para sembrar la semilla. Con voz humilde y sencilla recorro montes y sierras. El canto en mi alma se aferra, surca conmigo camino. No sé cuál es el destino que me marcó su deidad. Y así entrego en la ciudad el lenguaje campesino. Entre penas y quebranto voy surcando la huella, entre penas y quebranto, me voy surcando la huella. La rima es una centella que ilumina nuestro canto. Desde el suelo me levanto, y aunque mi alma esté herida, despierta ciudad dormida, despierta en tu amanecer, que el canto y su acontecer va resurgiendo la vida. Arriba, pueblo dormido, ya te puedes levantar. Arriba, pueblo dormido, te puedes levantar. No te dejes pisotear como torcaso en el nido. Con el corazón herido llevo una llaga en mi pecho. El mundo Cristo lo ha hecho para todo el género humano. Y arriba la voz, paisano, reclamemos ser derecho. Y arriba